quisiera ser bombera. Puedo apagar incendios. Yo, parvulario. Me gusta enseñar a los niños y niñas. Yo, mecánica. Los motores son mi pasión. Yo me quedo en casa. Quiero ayudar en el hogar. Iguales derechos, iguales oportunidades. El amor no debe doler. No debe doler. Hacé valer tus derechos. Si tenés la necesidad de ir a un hospital por una hemorragia o un aborto clandestino mal realizado, no vayas sola. Asesorate. Ni el médico ni las enfermeras tienen derecho a denunciarte. Te protege el secreto profesional. Hacé valer tus derechos. Aborto. Más información, menos riesgo. 011 15 66 64 70 70. 011 15 66 64 70 70. ¿Qué es normal? ¿Qué es diferente? ¿Qué es natural? ¿Qué no? ¿Qué te da asco? ¿A qué baño vas? ¿Qué es sexo? ¿Qué te pasa cuando ves dos personas besarse en una plaza? ¿Y si son del mismo sexo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Hola, ahí estamos. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenides a este nuevo programa de Mami Me Dijo. Invocando siempre los cuatro elementos. Otro martes más y bueno, me quedo más tranquila que ya empezamos siempre a horario, ¿no? Siempre horario. Bueno, hemos propuesto empezar siempre a las 6, así que por suerte ya estoy tranquila. Estás escuchando, como te decía, otro programa, esto, que es como algo así, como un programa sobre género, diversidad, en el que hablamos, debatimos, te contamos cosas que vamos picoteando en la semana, cosas que van pasando y que nos conmueven, nos erizan la piel, nos enojan, nos interpelan todo el tiempo. Sí, exactamente. Y vamos a estar hablando un poco de las masculinidades, de cómo del deporte también. Bien. ¿Cómo nos pueden interpelar a nosotros lo de las masculinidades? ¿Qué crees vos que puede ser a nosotros? ¿Por qué a nosotros no decimos, bueno, vamos a hablar de esto? Porque hacen un límite también entre lo que uno debe ser y lo que uno realmente es o quiere ser. Son todo un tema las masculinidades y por ahí son sumamente cuestionadas por nuestros padres. Masculinidades, digo, en el hecho de las cosas que uno hace y que tienen que o deben hacer los varones y no las nenas. Como así a las mujeres nos han dicho qué hacer, qué decir, cómo ser, qué no hacer, a los varones, a nuestros compañeros varones también. Y es lo que nosotros siempre decimos, viste, ahí nomás, oh, ya, las feminazis odian los hombres, son matahombres y no sé qué. Y nosotros creemos que en realidad estamos todos medios bajo el mismo manto de lo que se llama esa palabra que ya todos dicen, no, ya van a decir esa palabra que ya están hartando, que es el patriarcado. Si tu hombre tiene hambre, dale. Bueno, Yo lo espero a mi marido todos los días a las 12 con la comida lista. Obvio, porque es lo que vos tenés que hacer. Y él, su deber, porque él es un hombre, él tiene que salir a buscar el sustento de la casa. Tiene que salir, tiene que ir a trabajar y tiene que ser un trabajo duro, un trabajo de macho. No va a hacer nada así como que también, ¿viste eso? Hay trabajos más masculinos que otros dentro de la misma, ¿cómo se llama? Imaginario masculino de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si viene en una pareja de hombre-mujer, por ejemplo, y viene el chango, no tiene laburo, va y dice, viene y le dice a su compañera, consigue un laburo en, no sé, pintando ropa en una tienda, no sé, de peluquero, hablar, ahí nomás, uy, no, todo mal, la misma mujer, probablemente mujer. Dice, pero que sos puto, eso no es de hombre, ¿no? Pobre él, pobre Raúl, bien, esas cosas que son los límites, es lo que vos decías, así, los que nos vienen... Nos ponen a nosotros y a nosotras. Ser obrero es ser macho. Es ser macho, es el laburo de hombre. Es como el laburo del varón. Sí. Porque del BP, capaz. O no sé, ya me he confundido. Pero es como que es ser muy macho. Es como macho así tan... La masculinidad expresada. ¿Y por qué? Porque usa el cuerpo, porque el cuerpo tiene que ser fuerte, porque tiene que sudar, porque tiene que hacer... aparte es un trabajo tan sacrificado, es como uno de los trabajos que más se refleja, digamos, en el cuerpo a través de los años. Tienen como una vida muy terrible, sus cuerpos pasan. Sí. No me salen las palabras hoy. Lindo para hacer radio, cuando te sale el día que no te salen las palabras. Que sufren un montón de problemas físicos a muy corta edad, digamos, porque es un trabajo muy sacrificado, pero tienen que ser así, demostrar, y ellos pueden, y te hacen esas losas así a las 2:15 del mediodía de ahí en diciembre, en La Rioja, y todos llenos de ropa, porque si no el sol los mata, y se pasan así los tachos, y van ahí, a full. Y si sos demasiado viejo, tampoco podés ser obrero. Porque ese ejercicio del cuerpo ya te le limita. Ya no sos tan macho cuando tenés cierta edad, ¿viste? Bien, bueno. Vamos a estar hablando un poco de las masculinidades desde nuestra visión. Pero como somos mujeres también, no podemos hablar tanto nosotras. Así que vamos a estar comunicándonos con algunos varones a ver qué opinan. Y todo esto surge justamente por la cercanía al tercer encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, que va a estar sucediendo este próximo fin de semana en la ciudad de Córdoba. Ya es el tercero. Y tenemos conocidos, compañeros que van a asistir también. Entonces queremos saber un poco cómo se vienen preparando los chicos para este encuentro. Por otro lado, Cuni lo anticipaba, están siendo las Olimpiadas, ¿no es cierto? Juegos Olímpicos 2016. Tengo antorchas por todos lados en mi casa, antorchas por todos lados. Nada, todos hablando de cuerpos, ¿no? Cuerpos sí. Así, mucho cuerpo varonil y masculino, ¿no? De las chicas en los juegos. Pero no, pero qué pero, bien, che, qué bien que pega esa chica. ¡Ay, oh, campeona de judo! Y un poquito machona. Un poquito machona, capaz media que marimacho, torta. Media marimacho, pero bueno, el deporte lo amerita. Lo amerita Baltar. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Los cuerpos y yo me empezaba, hemos hecho otras veces, como todos los años hay olimpiadas, hay juegos, hay de todo, el deporte que hace a nuestras vidas. Siempre nos cuestionamos esto de dónde nos viene y cómo nos enseñan esta relación con el cuerpo desde que somos pequeñas y pequeños. Siempre se me viene, en esta época, cuando hay este tipo de juegos, se me viene la educación física, en la primaria, expresión corporal en el jardín, en la secundaria, ni hablar. Y ahí estuvimos haciendo unas pequeñas encuestas a los alrededores nuestros, o sea, acá en la COPE, digamos, a los alrededores, así preguntando cómo fueron sus experiencias. Así que vamos a estar charlando un poco sobre eso. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé. Acontecer, conquistar. Tudo isso diz os Jogos Olímpicos deste ano. Certo que é em Brasil. Não me havia olvidado esse detalhe. Hablando de Brasil, lo único que me acuerdo es que mira con la gente que me rodeó. A mí no me llegan las noticias, los Juegos Olímpicos, así tengo como mucho chat, viste, WhatsApp, que nos llegan a nosotros así los quilombos a la vuelta de los Juegos Olímpicos, que van llevando la antorcha y se cagan a tiros a los costados, lleno de, me mandan las fotos así de la antorcha, no sé si la vieron, la antorcha y que está lleno de canas a la vuelta, es como un poco más un boing arriba, ¿eh? Sí, así muchas marchas en contra de que se realicen los Juegos Olímpicos porque Brasil y está un poquito quebrado también, como nosotros. Está heavy la cosa y mucha pobreza también. Y bueno, ya han hecho un gasto sideral para estos Juegos Olímpicos. Y esos son los amigos que yo tengo, me mandan esas cosas, no me mandan las, ¿cómo es? Las novedades, qué sé yo, que bueno. Pero vamos a hablar un poquito de eso, ¿eh? No se preocupen que acá están todas las noticias y novedades de los Juegos Olímpicos 2016. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida para tanta hambre? Cada uno que elija y lo que le sirva, que se haga el valiente. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser, no. El que nos quite el hambre, pero no cualquiera. Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien. Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien. Mujeres, lesbianas, heterosexuales, algunas tenemos pene y otras vagina, algunas todo o ninguna de las dos, somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada, somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peronas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchetas. ¡Compadre! ¡Compadrito! ¿Qué, compadre? ¡Ayer por fin lo hicimos! ¿Lo hicieron? ¡Sí, sí! ¡Mi novia y yo! ¿Y te pusiste? ¿Qué? ¡Condón!

We both came up on the gritty streets of Jamaica, Queens. Two street kids, now men. It's sad it had to end this way. But before I go into that, let's start from the beginning. I've been waiting to murder this clown, B. This nigga's done. Are you ready to do this, son? Crazy? I'm ready to murder this clown. Son, please, get me across the street. Nigga, you ready to go to this? I'm ready. Yo, get me across the street. Let me go. Let's go. Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. Algunos códigos semiótico-técnico de la masculinidad perteneciente a la ecología política farmacopornográfica. Parece mucho, pero vas a entender. Río Grande, el fútbol, Rocky, llevar los pantalones, saber dar una hostia cuando es necesario, Scarface, saber levantar la voz, Platón, saber matar, los medios de comunicación, la úlcera de estómago, la precariedad de la paternidad como lazo natural, el buzo, el sudor, la guerra, aunque sea en su versión televisiva, Bruce Willis, la intifada, la velocidad, el terrorismo, el sexo por el sexo, que se te levante como a Rocos y Freddy, saber beber, ganar dinero, omeprazol, la ciudad, el bar, las putas, el boxeo, el garage, la vergüenza de que no se te levante como Rocco Siffredi, el Viagra, el cáncer de próstata, la nariz rota, la filosofía, la gastronomía, tener las manos sucias. Bruce Lee, pagar una pensión a tu exmujer, la violencia doméstica, las películas de horror, el porno, el juego, las apuestas, los ministerios, el gobierno, el Estado, la dirección de empresa, la charcutería, la pesca y la caza, las botas, la corbata, la barba de 2 días, el alcohol, el infarto, la calvicie, la Fórmula 1, el viaje a la luna, la borrachera, colgarse, los relojes grandes, los callos en las manos, cerrar el ano, la camaradería, las carcajadas, la inteligencia, el saber enciclopédico, la obsesión sexual, el donjuanismo, la misoginia, ser un skin, los serial killers, el heavy metal, dejar a tu mujer por otra más joven, el miedo a que te den por el culo, no ver a tus hijos después del divorcio, las ganas de que te den por el culo. Every night I talk to God, but he don't say nothing back. I know he protected me, but I still stay with my gat. My nightmares, niggas keep pulling texts on me. Psycho said some bitch done put a hex on me. The feds didn't know much when Pop got shot. I got a kite from the pins that told me Tuck got knocked. I ain't gonna spell it out for you motherfuckers all the time. Are you a literate nigga? You can't read between the lines. In the Bible it says, what goes around comes around. ¿Qué define lo masculino? ¿Qué hace a un hombre hombre? ¿Qué desafíos tienen los varones en pleno auge del feminismo? Así dice el texto. Uh-huh. Bueno, los hombres aprendemos a ser hombres. No nacemos machistas, pero aprendemos a reproducir el patriarcado a través del sexismo, la homofobia, el falocentrismo, la heteronormatividad. Lo importante es que esos aprendizajes se puedan desaprender, lo que implica necesariamente una lucha. Es importante aclarar que nosotras como feministas no consideramos, no odiamos al BP, sino que lo ayudamos. Posta. A que se dé cuenta. Lo ayudamos a que se dé cuenta de sus actitudes por ahí, BPs, y que no, que por ahí como son tan, que parecen tan naturales y por ahí son muy normales, también implican una opresión para el hombre también. Uh-huh. Mantenerse, parecer machos, duros, competitivos, falocéntricos, constituye una forma de sumisión sistemática, dice este texto. Bueno. Bien, es más o menos lo que planteábamos ahí recién. Lo que yo leía recién era de texto yonqui de Beatriz Preciado, es como una filósofa que todos, muy contemporánea, que plantea esta cuestión de las masculinidades y la cuestión de género relacionado también a las drogas, a todo lo establecido, a las drogas, la farmacología, dice ella, la biopolítica y un montón de cosas. Son unos ensayos, unos escritos muy interesantes a quien le interese. Y planteaba esas palabras que iba mencionando, y uno dice también como con el tiempo algunas palabras como que decir se adhieren, digamos, a las mujeres. Mencionaba, por ejemplo, inteligencia o la cuestión de los el deporte también, mencionaba la cuestión del deporte y eso, y nosotros decimos, y como te dicen todos, a mí me pasa mucho en la escuela, digo, pero si hay machismo así, no, pero si las chicas también dicen, se juntan en la esquina y dicen piropos a los chicos, y las mujeres trabajan, y tuvimos una presidenta mujer, y como si eso garantizara un avance de las mujeres en aspectos en que estaban solo, digamos, considerados los varones que podían hacer. Y es como que damos cuenta de que falta mucho, mucho, mucho, mucho todavía para poder tener la misma posibilidad de igualdad ante los varones, las posibilidades que tienen los varones en hacer otras cosas. Pero cosas muy concretas, como decíamos, y ahí recién hablábamos de la música, de las cosas que están relacionadas a los varones y que es inmediatamente identificable. Decíamos, ¿hay una música que sea de macho? Para ver quién es que la tiene más grande. ¿Quién? 50 Cent la tiene más grande, totalmente. Y tenés todo lo que te menciona así, la cuestión de la violencia, y escuchabas así, y el auto, y los tiros, motherfucker, y un hombre lo que tiene que ser, dice, y lo que tiene que hacer, y la voz, y el hip hop, así como nosotros relacionamos, pero es una cuestión de que decimos, ¿es la música, el hip hop, es machista? Así. Y no, es la gente que hace hip hop. El heavy metal, uno ahí nomás identifica muchos, porque conocemos a toda la mayoría que escuchan heavy metal, que son machistas, pero no es que la música en sí plantee, ¿no? Una sí. cosa así. Igual que el cuarteto, el reggaetón. Obama dijo el otro día que él era feminista, no sé si ustedes lo han leído. Ay, no. Bueno, vamos. No, asesino bueno, vamos. Ese dice que es feminista ahora. Ahora dice. En el cuarteto también. Ah, cuando vino cuando vinieron acá, invitados por Macri, también la mujer reivindicó el ni una menos y toda esa cosa. Bruce Willis decía, por ejemplo, o el terrorismo, cosas como esa. Me llamaba la atención cuando decían los medios de comunicación. Y básicamente sí, es eso, es la cuestión de poderes. ¿Quién la tiene más grande? Como dice Leo, ¿quién la tiene más grande acá? Son los medios. Ah, es Clarín, ah, era el kirchnerismo, el peronismo, el macrismo. ¿Quién la tiene más grande? La política es quien la tiene más grande. También es esta cuestión de relacionado a lo masculino, al hombre, lo masculino. Sí, que son esas cosas que no competimos en eso porque no la tenemos directamente, claro. Ni más chica ni más grande, pero sí la... Yo digo, para mí uno al machismo lo vive todos los días. Uh-huh. Y en acciones tan chiquitas que y tan dañinas, tan dolorosas, cuando uno ya hace un proceso y se da cuenta cuáles son esas prácticas o que te ponen tan mal y por ahí no podés reaccionar. Con yo, por ejemplo, soy media muy sumisa y voy y hago y después me doy cuenta de que era BP. Era patriarcal. Creo que hemos hecho, que vamos haciendo procesos así, vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta. Y en esto me parece que hay muchos varones que también lo hacen, así como lo hemos tenido que hacer a la fuerza las mujeres. Los varones, primero viendo a partir de sus privilegios y todo, y viendo que pueden cambiar las cosas. Y hay muchos compañeros a los que nosotros, y que dan cuenta de eso, y que vamos aprendiendo. No nos dábamos cuenta también de que sí. La cuestión del poder, primero hay alguien que tiene poder y después ejercido sobre otras personas, y generalmente desde los varones a las mujeres. Y hablando de los machismos, los micromachismos, esto de replantearse ellos los roles que le ha otorgado también el patriarcado a ellos. Sí, y que es tan sutil a la hora de estar, o sea, de hacer florecer ese poder para con el otro. Es muy sutil y está en las formas de hablar, en las formas de pedir las cosas, en la forma de todo. creo que está bueno que los compañeros también nos hacen, nos cuentan. Está bueno cuando nos cuentan y dicen, no me cierra, me hace ruido esto. Porque eso les ha costado, los han hecho callar mucho tiempo entre los rituales y las cosas, esto de macho, de masculino. Vos no podés decir si tenés sentimientos o no, vos no podés llorar, vos no podés esto. Entonces los compañeros te dicen, bueno, sí, yo estoy reproduciendo algunas cosas, pero no te cierra, te hace ruido y en algún momento sale, digamos. Entonces yo confío tanto porque lo veo, y lo veo en las nuevas generaciones, los nuevos chicos que se plantean todo el tiempo y que no les va, sí, no les va. No era lo mismo la generación de mi viejo, a cómo fue criado y la escuela y todo, y cómo fue mi generación y los que vinieron más de, luego, más actuales, como que hay siempre, yo creo que hay un avance, sí, pero falta todavía bastante. Y es porque está tan metido y tan como naturalizado entre nosotras también, porque uno, aunque no quiera, legitima y deja que esas cosas le pasen porque no lo ve, porque lo desconoce, igual que a los varones también les pasa. A veces creo que uno no es bepe porque quiere o no se ríe de determinadas cosas porque... Se ríe porque le gustan y además porque tampoco entiende esa otra parte o no ve eso que tanto daño nos hace. Yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Para que tú conquistes ese buen vivir. 15 minutos pasan de las 7 de la tarde y nosotros arrancamos, no dijimos a dónde podías mandarnos mensajes o algo así, si querés opinar sobre el tema, si querés llamar o lo que sea, podés hacerlo al 384-65-92-14, es WhatsApp también, o a nuestra fanpage Mami Me Dijo. Exactamente, 384-65-92-14. Y estamos aquí. También podés venir acá a la radio a presentarte y decir, no, esto está mal, esto no, no, no. Le mandamos un beso a la gente que sabemos que nos está escuchando, a nuestra Inesita querida, que tenía que hacer unas cosas, entonces no iba a poder venir, pero nos escuchaba, ahí le mandamos un besito. A Marian, que está en camino también. Y porque somos gente trabajadora, vamos, tenemos que hacer muchas cosas y no estamos al pedo. Nosotros somos obreros, nosotros trabajadores. Somos trabajadoras y hacemos un montón de cosas. Y para joder, para romper la bola, hacemos radio. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más. Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo.

Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme a mí lo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay 3 tipos de exhibicionistas muy bien definidos. Vamos a verlos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. ¡Buen día! ¡Qué firme está la mañana, señor! El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. ¡Gracias! ¡Qué ingenioso! Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero. Mira, nena, mira cómo estoy. ¡Opa! ¡Me está mostrando el choto! Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa, estamos deseando esto. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Petiza, con ese ojete venía a cagar a casa. ¿Seguro? Decime dónde vivís, coño. La sacaron de la cancha por ser niña. Elena Arami Castillo, 7, perteneciente al equipo de fútbol mixto del Colegio Francés. Recientemente su institución participó de intercolegiales de otra institución donde, segundos antes de iniciar el partido, fue excluida de su equipo por la organización. El hecho fue denunciado por su madre, una señora, sí señores, una madre, Antonia Florentini se llamaba, quien la calificó como un claro caso de discriminación de género y manifestó la impotencia que sintió al ver tan triste a su hija a raíz del hecho, ¿no? Sí. ¿Por qué no va y elige otra cosa? Algo con dulce, pollerita, algo de tenis, no sé, algo como handball, ¿no? Ahí en el... Espacios ajenos. Sí, yo digo que no. Continuando con la noticia, la señora Antonia comentó que el caso se dio el pasado sábado 30 de junio en el Intercolegial Deportivo del Colegio San Ignacio de Loyola. Mi hija tuvo que ver jugar a su equipo desde las gradas, señaló la madre. Queremos compartir el también informe de nuestro querido diario que tuvo un desliz, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos que no había otra forma de titular, ¿cómo, no? El diario Infobae tituló Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol de Europa. ¿Y qué quieren? Si el fútbol es de hombre. ¿Desde cuándo las mujeres juegan al fútbol? Ah, ¿visto? Lo mismo decía yo. ¿Por qué no juega handball la nena? Y handball es otro extremo, digamos, porque no hay una jugadora de handball que no sea torta. Torta, básicamente. Continuamos con las noticias y viene, como decía, tuvo que retrotraerse o... digamos, cerrar el más o menos el diario, porque Infobae puso en la sección deportiva este título que mencionaba, Messi, Higuaín y una mujer candidato a mejor gol del año. Esta mujer, digamos, es la francesa Camille Abili, un camión jugando al fútbol, debe capaz es hombre, ¿no? Aparte, Higuaín, mejor gol de la... Hijo de... Bien. Quienes quieran corroborar si realmente se lo merece al gol, pueden buscar a Camila Billy y todo lo que ella hace. Es un gol de chilena maravilloso. Vamos. Pero bueno, capaz que fue un golpe de suerte. No creo que, no sé, quizás se crió con todos hermanos varones que le hayan enseñado, ¿no? Sí, se la ve media marimacho ahí como Camila. Sí, sí. Un pate a la pelota. Descontalo. Y también levantamos esta noticia del portal Infocops. Alta fuente. En el que medios árabes publicaban una foto de un reciente juego. Por supuesto, estamos hablando, ¿no?, de las Olimpiadas. Levantaban esta imagen pecaminosa y pornográfica de las jugadoras de beach volley en las playas de Brasil, en que por supuesto las jugadoras estaban con sus atuendos, si la han visto, son unas putas, ¿no?, bastante putitas, ¿no?, con esas cosas así que no, después no quieren que y y por supuesto los que las mujeres bajo el régimen, ¿no? Todas cubiertas, jugando a unos 300 grados de calor. Se harían mierda entre telas. Claro, y bueno, las otras pecaminosas, decía este informe, ¿no?, de esta página, que decían los medios árabes están como sumidas bajo el heteropatriarcado y no son libres, ¿no?, las mujeres que están jugando con estos atuendos pequeños, ¿no? Que sí eran libres las otras mujeres, ¿no? Sí, van a... Ustedes busquen, vamos a subir la fotografía para que puedan ver. Muy bien ha sido pixelada la foto de las hediondas estas que se andan... Si no, busque la foto, busque la foto y o sea, usted opine con cuál se casaría. Claro, claro. Yo con la vestida. Obvio, totalmente de acuerdo. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y sorprendente. ¿Hacías educación física, Marian? ¿Cómo te iba en la escuela? Yo siempre fui gorda, así que siempre fui arquera en todo lo que hacía. Ah, pero jugaba al fútbol, o sea, ya machoncita, así, ¿no? Te ponían... No, jugué handball, claramente. Ahora entiendo. Ahora entendemos todo. Ahora entendemos todo. Hockey. Y jugué hockey, déjenme de tapar lo que cuento. Está bien. Qué lindo. Pero siempre fui arquera. Arquera en todo. Siempre fui gordita. Oh, y alta arquera igual. Ganamos un campeonato de handball con las chicas. Contra las hijas de puta de las monjas. Las monjas son unas chotas. Comercio 2, loco. 10 años estuve de la vena. Eran compañeras mías en el primer 10 años de la vena hasta que coincidimos en un campeonato y las goleamos. La ventaja de ir a una escuela de arte es que no a nadie tiene mucha expectativa que gane nada. ¿No es cierto? ¿Hay polivalentes? Rodri. El Rodri ahí. ¿Rodri? No, está ahí. Nada. No es cierto, Rodri, que siendo de una escuela de arte nadie tiene expectativas a que ganes un intercolegial o algo así. Oh, no, ustedes dedíquense a pintar, ustedes dibujen, hagan folclore. Mi vieja siempre pensó que, digamos, que yo tenía como aspiraciones. Y lo que yo quería era estar fuera del colegio, así que me inscribí a olimpiadas de atletismo, olimpiadas de handball, olimpiadas de matemática, lo que viniera, teatro. Algún día la tengo que sentar y decirle que no, que no eran aspiraciones. Eran imposiciones, mamá. Yo lo que quería era libertad, mamá. Digamos, no es que yo esté en desacuerdo con la práctica de deporte. Si yo voy a decir eso, o sea, me desheredan, porque mi mamá es profesor de educación física, el profe Carrión, al cual le mando un beso, que debe estar, por supuesto, no escuchando este programa, porque hace como un par de semanas está así absorto en la televisión, viendo cada cosa, no sé, lucha de con palitos chinos, él lo ve, lo sigue, apuesta a quién gana, sigue los equipos, todo, es fanático del deporte. Y digamos, estoy en desacuerdo el sistema con que nos adentramos hacia el deporte a las personas. Y hay una cuestión muy marcada, sobre todo para las niñas y los niños, es disciplinamiento. Primero que vos vas al profesorado de educación física. Y bueno, hablando de educación BP... Es casi el entrenamiento que le dan a la policía. Es más o menos eso, y es más o menos que les chupa un huevo, digamos, a los docentes, ¿no? Que están formando a otros docentes con esta cuestión militar, así ese entrenamiento militar, y siguen separando para jugar los varones por un lado, las nenas. Siguen siendo el mismo sistema que... nos van disciplinando a nosotros, y esa relación con el cuerpo también, y los varones juegan al fútbol, al básquet, las chicas al handball, al volei, atletismo, y hay como una cuestión, ¿no? Con el cuerpo, conozco muchos, recién hace una encuesta de cómo les había ido en el secundario, sobre todo, que es cuando tu cuerpo empieza a cambiar. Mucho bullying, y mucho bullying en educación física, y mucho bullying así, más, y bueno, si sos torta, si sos gay, así, olvídate, no querés hacer nada, y bueno, bullying. Igual, por lo que vengo escuchando, hay algunos cambios, algunos empiezan a chupar un huevo, ¿no? Algunos jóvenes que ya no a mí quieren. Se me reían porque siempre estuvo eso inhumano, por lo menos en educación física de colegio nacional. Salías a la una y media llegabas a tu casa, y a las 2:30 tenías educación física, y la entrada en calor eran 3 vueltas a la cancha del centro 5, ¿no? Acababa de comer un locro con ahí. El estofado en la garganta. Sí, a mí también, yo siempre tenía en esos horarios, y con una profe que era medio marimacho, así que nos hacía correr, y los varones siempre iban a jugar al fútbol. Pero nosotras sí o sí teníamos que hacer atletismo. Sí, y era re poco inclusivo. Si había alguno que tenía un poquitito más de posibilidades, así, y le metían pila con eso, así, y vos anda, tráeme las bolsas, las pelotas. Va a armar la red, así, re poco inclusivo. Cuida que no le lloven los buzos y las bolsas a la gente. Pobrecita, sí. Era como re poco inclusivo educación física, como bastante tortuoso, ¿no? Y bueno, y así hemos no llegado ninguno a las Olimpiadas. Es como que aparte de cero bola al deporte y todo eso desde el Estado, o que garantice, vos ves que muchos han hecho como el esfuerzo, la familia ha tenido que vender sus órganos básicamente para que el chico, la chica pueda ir a competir, ¿no? Porque no hay mucho apoyo. Yo, hay muy pocos deportes en los que duré. Digamos, siempre soy mala en todo. Como que no duro. No, no te tires abajo. Con esfuerzo todo se logra. El esfuerzo siempre tiene fruto. La continuidad. Ay, qué meritócratas que están. Ah, pero el deporte es tal cual, ¿eh? El deporte es así. Pero si te esforzas, míralo, Messi era una pulga, era muy chiquitito y ha tomado mucho yogur. Y ha comido todos sus vegetales y mira. Número uno del mundo. Mira dónde está ahora. Multimillonario. Lavando dinero. Lavando. Tal cual. Pero sí, siempre ha sido la cuestión del deporte y algo tan lindo, ¿no? Tan lindo que uno pudiera, es su relación con el cuerpo. Y ese es la, lo primero que hacer vemos. Deporte. Este, es lo primero, así, no sé si ahora se sigue usando, ay, no sé si está bien dicho, así como usando ir al club, ponele. Como que antes los clubes de barrio también vos ibas y tenías como varias actividades. En el barrio tenías, ¿dónde ibas? Al club. Y tenías, yo creo que hasta patines, ¿imagina? ¿Puede ser un deporte patines? Me van a linchar. Sí, tenía muchas compañeras que hacían desde, iban al Shiohan. Y competían entre ellas, cuál tenía el pelo más largo, cuál pintaba más. Ah, me encantaban esos patines blancos. Alto así. Jamón, yo siempre me digo, cada vez me doy cuenta que siempre fui torta. Que yo que me veía los las piernas. Ah, las piernas, sí. Altas piernas. Y se ponían las medias finas, esas brillosas, ¿no? Re gruesas, así, el patín blanco. El patín blanco, y vos decías, este es media pobre, porque tenía el patín común con una media arriba blanca. La profe nomás tenía los blancos, blancos, ¿no? Y se llamaban Katy o Belén siempre. Re estereotipada. Re estereotipada, che. Y las polleritas y todo eso. Y eran todas flacas. Sí, había todo jamón. ¿Qué música? Es la música acorde, ¿no? Él estudió en el profesorado de en estudio de arte, no tiene idea de música deportiva. Páreme en step. ¿Cómo? Ay, la música de los, ¿cómo se llama? La música de los Croft y todo eso es así como eso, ¿no? Inventarizan, se ponen como objetivo el boliche. ¡Vamos! Pone como objetivo a levantar, claro, esos culos con el martillo dándole a la rueda del camión. Dale, seas puto, pégale con fuerza. Che, y si van a trabajar coleado para levantar, ¿no? Mucho ejercicio, pero el plástico no se sale, muchachos. Escuchame, pero la hizo muy bien quien lo inventó, porque hay un inventor. Todo eso yo no sabía, que hay gente que inventa como sistemas así. Son civiles con entrenamiento de cana, es básico. Claro. Y inventó esto como así, como que veía trabajar a los trabajadores en el puerto. Yo me estaría preguntando cosas, no sé si a este señor que inventó, bueno, y como ese trabajo, ¿no? Con, como si fuese que está trabajando, como un símil de trabajo, pero son muy graciosos los videos. Las gracias. Yo es como que es muy gracioso cuando uno lee en su Facebook, en el inicio sobre todo, la lectura de la gente que se pone como objetivo el CrossFit y la vida sana, y se saca fotos con los de cómo fue bajando de talle y aguante el deporte para sacar energía y comerse un lomito después de hacer de entrenar. Aguante. Pero está bien, hijo, si gusta, no seas tan quisquillosa. ¿Vos por qué no lo haces? Ni en pedo lechuga todos los días. Ni en pedo. Bueno, me han visto. Para eso después. Son lindos los deportes. ¿Ven las Olimpiadas ustedes? No. No, porque no tenemos tele. Yo estuve trabajando y estuve viendo un partido de fútbol femenino de entre Alemania y, no me acuerdo qué, eran dos países así de Europa. Y iban ganando las alemanas, que parece que quedan segundas. Re malas para jugar. ¿Vos vieras cómo ponen la traba? Se ven re poco femeninas. Disculpame, está todo bien, ¿no? Pero se ven muy poco femeninas. ¡Dame la pelota a mi país! ¡Desató la Segunda Guerra Mundial! Y se suelta. Claro, sí. Ay, Rochita, ya estamos bien. Bueno, porque deporte de minita es, además es esto, ¿no? Lo personal, eso, CrossFit, ¿cómo se llama? Las masterclass que hacen todo. No, y después está esta gimnasia. Ahora hay Zumba, no, ¿cómo se llama? Zumba, y después, antes era la gimnasia con ritmo, que te ponen reggaeton, lo que fuese. Está bueno esto, Zumba hacen eso, así van, les enseñan a bailar, es una mezcla de de reggaetón y todo eso. Bueno, pero eso es, digamos, creo que es como entrenamiento personal y cuando vas al gimnasio y eso, ya después tenemos los deportes, te diría, ¿no? Un deportista, te diría a mi papá cuando yo le hago bullying. Por lo más, él dice, no, pero una cosa es una cosa y otra cosa es el deporte, que, o sea, los deportistas que eligen dedicarse a un deporte y cumplir las metas que se proponga y participar. Claro, trabajan de deportistas. Sí, yo corro en bici. Sí. Y además que, no, yo corro en bici. Yo corro en bici. Porque solo es eso. Bueno, los futbolistas son futbolistas, ¿no es cierto? Y viven de eso y no nada más, ¿no? No militan. No. Tienen hijos, no, se casan, se separan. Claro. Se van a Europa. Ese, claro, es el objetivo. Vuelven. Merca. ¡Ah! ¡Cayota! ¿Qué pasó? Sí, estamos estereotipando, no, pobre. Aquí había. Yo estuve preguntando así, por ejemplo, le pregunto a mi papá. Le digo, ¿cuál es tu deportista femenina preferida? Ah, Gabriela Sabatini, jugaba muy bien. Alta Tor, Gabriela Sabatini. Porque yo juego muy bien. Mi hermano Osvaldo va a trabajar en la tele. Es casi el Mostaza Merlo. No. Aguante, Gaby Sabatini nunca salió del closet así, ¿no? Abiertamente. Yo no entendía porque, o sea, Gabriela Sabatini es cuando yo era chica, como que ya casi no jugaba. Sí. Como que salió del circuito muy joven. Claro, y tuve, yo siempre crecí escuchando que como era una de las pocas deportistas femeninas, así consagradas argentinas. Ponele, diría. Y, pero ¿por qué no juega? Y qué sé yo, y ella tuvo problemas con su cuerpo, dice mi mamá. ¿Y cuáles serían? Nada, se le empezó a notar que era muy torta porque tomaba bocha de anabólicos también. Pero eso lo supe de grande, digamos. Yo flasheaba como, pobrecita, ¿qué habrá? Sí, era... Ma, ¿por qué no me decís las cosas como son? Tenía así como una... No me sabía como... sí, Susana. Iba mucho a Susana. Susana la amaba. Yo me acuerdo de Susana. Susana, vieja ya, dice yo... Y estamos con Gaby. Dice, hola, Susana. Sí, yo también te quiero mucho. Voy a jugar el Roland Garros. Y bueno. Y todos le querían buscar novio. Esa era la clásica. Todo el mundo le quería buscar novio a Gaby. Así que saludamos en la historia a Gabriela Sabatini. Y mi mamá, ay no, nadie como la Nadia Comaneci. La Nadia Comaneci, ustedes no tienen ni idea, me están mirando todos con cara. Es una chica, una romana, si no me equivoco, que hizo así como era atleta, ¿cómo se llama? De gimnasia deportiva. Entonces hizo el... ¿Gimnasia deportiva? Sí. ¿Así se llama, en serio? Claro, gimnasia deportiva, porque está la gimnasia rítmica, la gimnasia deportiva. Claro, es todo la cuestión, ¿viste? Los que hacen en el piso, ella, y hacen todos los no me está saliendo. Lo de las colchonetas. Claro, todo eso. Y ella hizo la mejor, y tuvo la única en la historia que tuvo un 10 haciendo varias cosas. Te lo voy a buscar, yo le voy a mostrar, porque era re pinta de Thor, pero no, yo creo que no. Pero bueno, no sé. Ella con muchos problemas, imagínate, países muy baqueteado y todo. Bueno, era como un símbolo, Nadia Comaneci, y sigue siendo un símbolo de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esa es la investigación que estuve haciendo. Ella tiene otra investigación ahí. No sé qué dice el productor, vamos a hacer un juego, seguimos. Hacemos un pequeño corte. Me censuran, me están censurando. ¿Que siga? Seguí nomás. ¡Ve! Allá está, vos querés. ¿Tanto querés? Bueno, yo les voy a contar ahora, por si no lo sabían, qué es el deporte. ¿De dónde surge? ¿Para qué surge? ¿Para qué viene? Y en realidad el deporte fue ideado por y para los hombres como vía de transmisión de determinados valores y para el desarrollo de sus capacidades físicas. Promueve, sobre todo, valores como la competencia, la fortaleza física, la agresividad, basado en capacidades motrices como la fuerza, la potencia o la resistencia. Y como las mujeres no podemos ser ni agresivas, ni tener fuerza, ni somos competitivas, no podíamos realizar ningún deporte hasta 1900, y los Juegos Olímpicos se comenzaron a hacer en 1700, en el 776 antes de Cristo. Se bebó la cantidad de años. No tuvimos ni una solita participación en los Juegos Olímpicos. En el 1900 recién nos dejan jugar al tenis. Me gusta el tenis. Nos dejan participar en el tenis con un pequeño porcentaje. Solamente 6 mujeres pudieron participar y los hombres eran como 2000. Y luego, recién para el 1930, se agregó el golf. Y así, de a uno. Cuando iban apareciendo las mujeres como tímidamente, ¿no es cierto? Así como que no entraron así. Sí, en el 1942 se agrega el atletismo. Y solamente hubo una competidora que desgraciadamente sufrió un accidente y aprovecharon para sacarnos nuevamente de ese... No nos dejaron hacer ese deporte hasta el 98, dice. Hasta el 98. Así que... ¿En qué momento pudimos hacer todo lo que quisimos? Nunca. Nunca. Nunca. Nunca, jamás, de los jamases. Bueno, de ahí obviamente las mujeres se han organizado. Dice que hay organizaciones de mujeres atletas, mujeres tenistas, tenistas se dice, que han reclamado ante organismos deportistas para poder ir incorporando los demás deportes. Bien, ustedes me han escuchado lo que yo les he dicho, que era el deporte, para qué era el deporte, para quién era el deporte. Entendimos, todo era para ellos. Es todo para nosotros ellos. No podemos hacer ahora... nada de eso. Está el video ese famoso, perdón. Sí, está bien. Acordándome como algo viejo, me faltan los detalles históricos, pero recorrió mucho Facebook, de que alguien es una competencia de atletismo y se mete una chica y los organizadores todo el tiempo le quieren sacar de la carrera. Tenemos una imagen de mami, me dijo, de eso. Carrera de varones. Miren, ella es Nadia Comaneci. Era re chiquitita. Ese es el primer 10 de la historia, ya van a ver, porque está mortal. Oh, y hace una cosa así increíble. Después siguió participando en los juegos durante un tiempo. ¿Y qué pasó? ¡Ah, palomita! El 10. Nunca hubo un 10 en... ¿Sí? Perfecta. Bueno, mientras les muestro otro video acá de Nadia... Mira, ahí está ella ya más grande, ¿no? Nosotros vamos a ir a una pausa. Acordate que si querés mandarnos algún mensaje, puedes hacerlo a WhatsApp, vía WhatsApp, en el 384-65-9214 o en la página de Mami Me Dijo por el Face. Ya volvemos. Hacer acontecer, lutar y conquistar, mantengo a fe pra caminhar, y así me estoy yendo a pole dancing, Marce, ¿qué pasa? Boluda, me separé de Javier, me estoy volviendo a la Argentina ayer mismo. ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo estás? gorda, boluda. ¿Cómo voy a estar? Absolutamente gorda. Fat. Te veo hinchada, boluda. Te veo hinchada. Necesito mate. Mate urgente. Mate y naranjada. El proyecto de Miami no se compara con nada. A mí me gustan las cosas buenas y caras y no me da miedo decirlo. No tengo vergüenza. ¿Sabes qué? Deberías tuitearlo porque alguien lo tiene que decir. Voy a hacerlo. ¿Vos cómo estás, Negri? Gorda, boluda, ¿cómo voy a estar? Te traje algo. Una alegría para la mimosa. ¡No, me muero! ¡Gracias, Marce! Ay, no, gracias a vos. Pero ¿sabes qué? Si no nos cuidamos la sexualidad entre nosotras, no la va a cuidar nadie. Jurame que esta noche vamos a salir. Vamos a salir y vamos a encontrar dos bombones copados que nos revuelvan el estofado. Y todo va a salir bien, boluda. Eso, es eso lo que necesito. Brilla en la oscuridad, ¿eh? Chicos, ¿saben que yo soy muy buena haciendo pole dancing? En serio, me abro de pierna a 180 grados. Cuando quieran, les muestro. Dale, buenísimo. Cuando quieran, les mostrar. Obvio que cuando yo quiera. ¿Qué te pensás? Que soy una puta de mierda. Que voy a llevar el caño a tu casa. Ah, no sabía que era trasladable ese pole dancing. Sí, cuando quieras lo llevo a tu casa. ¿Saben que yo me llamo Marcela, pero me dicen Lola? Hola, el libro. Lolita. ¿Escucharon alguna vez un caso similar en la historia? Marcela, Lola, Lolita. Lolita es la de esta de Nabokov. Es jovencita esa, es preadolescente. Bueno, es que a mí me gusta sentir que tengo como una sensualidad adolescente. La sensualidad adolescente de los 40, ¿no? ¿Sabes qué? Me pone muy hot que no me tengan miedo. ¿O vamos a la barra? Sí, ¿nos vamos? Bueno. Nos vamos para ahí, cualquier cosa. Me pasó bien. Desorden. Desde que se sentaron lo supe. Somos mucha mujer para ellos. ¿Qué me hablas, Claudia? Demasiado mujeres. Estamos gordas. Ese es el problema. Gordas. Ego de sea gorda. Hola. Hola. Hola, chicas. ¿Qué? Qué bueno que vinieron, están muy gordas. ¿Saben lo que es el CrossFit? Más o menos. Es el entrenamiento que hacen los policías, bomberos y militares de Norteamérica. Por eso están a full. Igual había pensado hacer algo más tipo de música, de baile. Porque yo hago el baile del caño. Entonces, ¡puta! Por ahí una bachata, una salsa, algo más. ¡Cha! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Tapate! ¡Tapate! ¡Uno, dos, tres! ¡Va! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale porra! ¡Dale porra! ¡Dale porra, porra! ¡Dale porra, porra! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Te gusta el celular! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Me gusta el entrenador, me gusta como hombre rudo, me gusta. Muy Estocolmo lo que te pasa, super hot me parece. Igual sabes que es muy raro que tengo como mucho calor, pero con chuchos de frío, como que hay que llamar a un médico, creo. ¿Qué hacen acá tiradas? ¿Quieren estar postradas en una cama por obesidad? No. ¿Eso quieren? No, no. Entonces vamos a avanzar al CrossFit 2, la antesala del desafío CrossFit. ¿Están listas? Qué bueno. Sí. Vamos arriba. Vamos. Ay, tienes un pañuelito que me está saliendo sangre de la nariz. No, tranquila, es el cuerpo eliminando toxinas. Vamos para arriba, vamos, arriba. Sí, estoy bien. ¿Eh? Sí que estás bien, vamos. ¿Querés ser soltera para siempre? Vamos arriba. Dale. ¿Qué hace, Pupi? ¿Cómo andás, Vido? ¿Todo tranquilo? Bien. Decime una cosa. Me están apurando lo del cartel de Suárez. Tenemos que hacer un trabajito. ¿Quiénes son las dos personas más boludas que tenés a mano? Esos dos gallos que están ahí. Perfecto. Gracias, Pupi. Después te llamo, te explico cómo viene toda la movida. Te agradezco, te debo una de vuelta. Bien, vamos a ir con la serie de cajas. Tienen que llevar todas estas al depósito del cuarto piso sin que las vea nadie, ningún cliente del gimnasio, ¿está bien? Pero si nosotras somos clientes del gimnasio. Ah, listo, no querés ver más un pito en tu vida, no querés ver más pitos. ¿Listo? ¿Quieren ser gordobesas? ¿Gordobesas? No, gordobesa, gorda vaca, gorda bola. No, ¿quieren que vaya a comprar tortas fritas? No, ¿quieren no, eso? No. ¿Quieren eso? Bueno, vamos. Va. Chicas, estuvieron muy bien, muy bien. Llegaron finalmente al desafío CrossFit. Le voy a presentar ahora a Rubén, que es el especialista, y les voy a pedir que no vuelvan nunca más al gimnasio, ¿está bien? ¿Pero cómo? ¿Nos vamos a festejar con un poco de party después de todo lo que sudamos juntos? No. Dale, Dami, ¿nunca te imaginaste una fiesta con cuatro lolas en tu cara? No. Sos tan amoroso. Uy, me calenté tanto que se me encapsuló una lola. ¿Sentís? Dale, David, después te llamo. Chau, chau. Acá te dejo a las chicas. Espectacular, Pipi. Nos vemos. Dale. Bueno, ¿cómo están? ¿Y este morochongo? ¡Qué bebo! Primer entrenamiento de CrossFit, chicas. ¿Están preparadas? Sí. Miren, allá atrás el morocho está hablando por teléfono. Bueno, golpearlo, meterlo dentro de la traffic. Tiene 45 segundos. Tic, tic, tic, tic, tic. ¿Pero ese no es el diputado González, el que lucha contra el narcotráfico? Sí. Él es tan hombre, yo tan mujer. Soy muy buena haciendo petes. Chicas, 30 segundos. Es un entrenador encubierto, ¿ok? Van, lo golpean, lo meten ahí adentro. Sí. Llega a venir la policía, sí. También son entrenadores encubiertos. Tranquilos, chicas. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tanto bueno, hacen esto. Bueno, vamos. Sí. A por tomen. Ellos. Tríceps, bíceps, todo el cuerpito trabaja. Vamos, acá, vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estás, David? Escúchame. No, lo que te estaba comentando. ¿Vos te vas a Villa Langostura? Sí, en ese sentido. Bueno, pero yo te... Las nenas también. Tenés que tener en cuenta eso, ¿viste? Te agarra la telesilla a las 7 de la tarde. En el... Por eso te digo, querido, un calzoncillo largo, una microfibra, ¿viste? Algo de eso. Sí. Rico restaurante. Tenés que chequearlo. Depende con qué vas. Es una fiera. Cómo peleó ese hombre. Lo que debe ser en la cama. Dame un segundo. La gente que los entrenadores encubiertos, estos que se parecen policías, estaban llegando. Los esperamos acá. Uy, tranquis. Arrancá, arrancá, por favor. Arrancá. ¿Con qué seguimos? Qué grande, chica. Ganaron el coso de CrossFit. Felicidades, felicitaciones. Vamos directamente a México ahora. Sí, señor, a la ciudad de Suárez, México, donde gana el diploma del mejor CrossFit of the Universe, ¿eh? Aquí tienen sus pasaportes nuevos. Directamente en 15 minutos salimos para Ezeiza, lo va a llevar el David, ¿eh? Así que abajo tiene unos bolsitos, acuérdense, así trabajamos todo el trapecio. Así que nos vemos ahí. Nunca nos dieron cinturones para CrossFit. A no ser que sea eso que está dentro de la valija, tan pesado. ¿Qué digo? Chica, una cosita me olvidé de decirle. Están hechas dos bombones sexuales. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes? De nosotras. Derechos de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people, choices. K-R-U-D-A, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes, solo no te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes, solo no te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que en este juego siempre eres.

Hola, buenas noches Camila, buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos así tan rápidamente, que no me dijo, sí, ahora salimos. Juanpi, contanos un poco, es el tercero, ¿no? Si no me equivoco. En realidad es el quinto, quinto encuentro. Este es el primero que lo hacemos latinoamericano. Ah, ¿sí? Ok. Porque todos los anteriores se llamaban encuentros nacionales de varones antipatriarcales. Uh-huh. Y vimos que en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Colombia, en diferentes lugares, había diferentes colectivos de varones que venían trabajando y nos parecía interesante poder, bueno, este desafío de poder invitarlos y que vengan compartir las experiencias. ¿En Latinoamérica va a ser el primer encuentro que se hacen? Vos hablás de colectivos que vienen trabajando, pero sí, como encuentro es el primero de Latinoamérica. Sería el primero. Nosotros tratamos de, decimos el quinto en el sentido que viene con una continuidad de, sí, de encuentros que venimos sosteniendo desde el 2012. Ajá. Y bueno, vienen compañeros de diferentes países y de muchas provincias de la Argentina, también de La Rioja, van a venir. Sí. Van a venir. Uh-huh. Y bueno, estamos muy contentos porque la convocatoria este año ha sido muy superior a la de los años anteriores. Bien. Eso es lo que esperamos. ¿Qué? Después cuando pase te cuento más. Bien. Efectivamente cuántos compañeros vinieron, pero esperamos muchos más de los que han estado en las ediciones anteriores. Y justamente con esto que ves, más o menos, ¿qué lectura crees vos que podés hacer con respecto a esto? A que cada vez se suman más, a que hay más interés y también me parece que hay como más colectivos de varones o que integran otros colectivos varones que se consideran antipatriarcales. ¿Qué crees vos? Bueno, yo veo dos cosas. Por un lado, es evidente que en los últimos años, por lo menos en Argentina, pero también, por ejemplo, en Perú, el día 13, por ejemplo, va a haber una marcha de Ni Una Menos en Perú. Sí. Porque también las compañeras están muy sensibilizadas con el tema de los feminicidios que está habiendo. Y eso, y las movilizaciones que había en Argentina, han sensibilizado mucho, han interpelado mucho a los hombres, sobre todo a los varones heterosexuales, ¿sí? Sí. Que se sienten cuestionados y necesitan también poner en el centro de la discusión aspectos de su masculinidad, de las formas opresivas, sobre todo, que tienen hacia las mujeres, hacia las personas LGTB, pero también hacia ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto ha provocado que más compañeros se sumen a las movilizaciones, a la militancia cotidiana y también a estos espacios. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que o sea, por ejemplo, ustedes seguramente han participado en el Encuentro Nacional de Mujeres, sí, donde hay decenas de miles de mujeres, estaba por el número 31. Sí. Nosotros recién es el quinto de varones y esperamos más o menos 400 hombres que van a venir. El movimiento de varones feministas, por decir algún nombre, vienen bastante más atrasado y con muchas discusiones muy verdes todavía, ¿sí? Nosotros recién se están empezando a dar. Uh-huh. ¿Como cuáles, por ejemplo, algún tipo de discusión? Es decir, que se están poniendo en la mesa ahora. Y, o sea, si es posible, hay discusiones, debates que tienen que ver con que si los hombres realmente pueden ser feministas. Uh-huh. ¿Sí? Si una persona, un sujeto que tiene privilegios, que vive en una situación en lo cotidiano, ¿sí? Sí. Asume situaciones de opresión hacia otras personas, por ejemplo, hacia las mujeres, si realmente puede cuestionarse seriamente y cambiar su forma de socializarse, ¿no? Uh-huh. Y tener una forma un poco más igualitaria. Por otro lado, bueno, diferentes cuestiones como, por ejemplo, el tema de la sexualidad en los hombres es un debate que está muy, muy verde, muy inicial todavía, ¿sí? Entonces nosotros hacemos hincapié en los talleres, por ejemplo, con el tema de el cuidado y la prevención en la enfermedad de transmisión sexual, en el tema de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Socializar que no es solamente un tema de las mujeres, ¿sí? Sino que también los hombres tienen que hacerse cargo y conocer su sexualidad. Bien. Por otro lado, también nos interesa las experiencias de nuevas paternidades, ¿sí? Uh-huh. Cómo los varones se involucran más en la crianza de los hijos, en las tareas cotidianas del hogar, no solamente colaborando, digamos, sino realmente haciéndose cargo, teniendo uh-huh. un compromiso más serio. Bueno, y hace un montón de debates. Claro. Voy a entender que hay muchos tipos de hombres, no hay un solo tipo de hombre, uh-huh. sino que también existen varones heterosexuales, varones gays, hombres trans, ¿sí? Que tienen otras características y sufren, y tienen otras necesidades también y otras demandas. Bien. Tratar de ir explorando eso. Juanpi, digamos, muchas discusiones, por ejemplo, en relación a los encuentros de mujeres también, es que no tienen el objetivo del encuentro, ¿no? No tienen carácter resolutivo, sino más bien encuentro, debatir, y eso es más o menos el mismo perfil, o lo que se espera, o los objetivos un poco del encuentro de varones. Sí, yo nunca he ido a un encuentro de mujeres, uh-huh. un encuentro nacional de mujeres, pero entiendo que en los encuentros de varones, en vez de pensar más el tema del empoderamiento, sí. ¿sí? Que me parece que está más pensado, ese es el eje que se intenta impulsar en los encuentros de mujeres, nosotros pensamos más una cuestión de crítica, de autocrítica, uh-huh. y de mirarnos un poco y ver cómo podemos cambiar aspectos de violencia, de no expresar la sensibilidad, uh-huh. ¿sí? Son como un poco más tranqui, digamos. Igual planean, tengo entendido, una marcha, ¿no? Para hacer visible también ese encuentro, ¿no? Exactamente, sí. Hemos convocado a las organizaciones de mujeres de Córdoba, uh-huh. ¿sí? Con las cuales hemos compartido experiencia durante el año, y a familiares víctimas de violencia de género, por ejemplo, Maru Acosta, uh-huh. que es hermana de Yamila, de una víctima de femicidio, y también familiares de Yamila Cuello, que es una chica que está desaparecida en uh-huh, Córdoba, sí. con las cuales hemos militado juntos durante el año, para que participen en la marcha y visibilizar diferentes luchas que vienen dando las mujeres, como por ejemplo la campaña que hoy en la Argentina es muy grande, que es por la libertad de Belén, uh-huh. una chica que está presa por un aborto espontáneo, una cosa que no podemos aceptar. Uh-huh. Bien, entonces... salen a la calle. Es el fin de semana, ¿cierto? Comienza el sábado. El sábado hasta el lunes. El lunes. ¿Qué feriado? Uh-huh. Hay una convivencia de 3 días en la Escuela Manuel Belgrano. También va a haber un panel con uh-huh. compañeras feministas donde vamos a debatir estos temas de agenda feminista, compartir con ellas estos debates. Y después talleres, que hay muchos talleres, por suerte, de sí. diferentes países, diferentes provincias, y una variedad también artística, uh-huh. donde, bueno, la noche del domingo también va a haber una expresión artística en el Bien. De todos los que vayan. Juanpi, si alguien quiere asistir, ¿todavía está a tiempo? Si está escuchando ahora y quiere ir, o ya cerraron inscripciones, o... La inscripción se cerró el sábado pasado, sí. este sábado, bueno, una semana antes del encuentro, sí. estuvo abierta durante 2 meses, uh-huh. y ahora lo que le decimos a todos los compañeros que quieren acercarse, tanto sean de Córdoba como de otros lados, es que bueno, que vengan, pero nosotros, por una cuestión de la escuela y sí. de la logística del lugar, no podemos garantizar el alojamiento y la comida. Sí, se lo tendrían que claro. realizar ellos por ellos mismos. Podrían asistir a los talleres, a los debates, pero no la convivencia, digamos, en el lugar. La parte de convivencia, en el dormir y eso, todavía no podemos garantizárselo porque no sabemos bien cuánta gente efectivamente va a ir. Sí, uh-huh. hay muchos inscriptos, por suerte, pero bueno. Bien. Vamos a ver el día sábado cuánto se acredite. Bien. Bueno, Juanpi, les deseamos lo mejor, y sí, efectivamente varios compañeros nuestros están por ir, hay muchas expectativas, creemos que es muy importante seguir avanzando conjuntamente, Así que nada, lo mejor, y seguramente, y ya te comprometo para que también cuando pase comunicarnos para que nos cuente cómo fue, si se cumplieron un poco las expectativas o no, o qué surgió o cómo fue este encuentro. Sí, va a ser un gustazo comunicarme de nuevo con vos y con tu audiencia para contarles cómo salió el encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Juanpi. Hasta la próxima. No, a vos, muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos con Juan Pablo Cuello, que pertenece a Varones Colectivo, Varones Antipatriarcales de Córdoba. Entre otras orgas, el Cumpa también está trabajando, lo conocemos ahí por trabajar con las compañeras de Amar en Córdoba y en nuestros espacios. Y nos contaba un poco lo que va a ser este encuentro. Ya tenemos ahí preparados a un par que van a asistir, a varios cumpas que nos van a contar después cómo va. Tengo acá una lista de los que son algunos de los talleres que va a haber. Te cuento, hay uno que es HIV, relaciones sexoafectivas y violencia machista, esto que hablaba Juanpi también de que hay muchísimo todavía esto de la cuestión de la sexualidad y el machismo. Después otro, desde el cuerpo en busca de una creación intervincular. Los micromachismos, una costumbre invisible, la identidad invisibilizada, hombres trans, la piel de otre, seriedad, sonidos, silencios y afectos, construyendo máquinas de amor desde el psicodrama, varones contra la violencia machista, preguntas necesarias y soluciones colectivas, perder poder para disputar poder, machismo, micromachismo y organización popular, violencia machista, masculinidades hegemónicas y creencias, mi cuerpo, mi decisión, experimentación de nuestras sexualidades, trabajos asociados al cuerpo, teatro del oprimido, masculinidades y representaciones hegemónicas, el hombre encantado, teatro y masculinidades, palabras de hombre, cuerpo, placer, deseo, palabras de hombre ante el aborto, solidarizar. Después hay un mapeo colectivo y esos son los talleres que van a estar ocurriendo este fin de semana. Justo también está el encuentro de la RNMA, el encuentro de medios alternativos en Misiones. Hay todo este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para, compañero, ahí... Como durante como durante todo el día censurada. La censuran, ¿viste? A ella. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Y nada, porque... COVID. Vamos a venir a la Copa el viernes a ver una peli. Ajá. Y nada más porque no hay plata. Porque no gobierna por vos. Macri. bueno. Ya tenemos todo acá, tenemos a alguien que se va a pagar todo el chupe el fin de semana. Ya le estamos viendo la carita de laburante. Bueno, vamos a una pequeña pausa y todavía nos quedan varias cosas. Le tenemos que contar la actividad del viernes también, justo que, perdón, la actividad del viernes, que como contaba Juanpi recién, es una actividad por el caso de Belén, que se hace a nivel nacional. El viernes fue una gran convocatoria en todo el país. Ya volvemos con más.

señora no resigna de los besos de su amante. Por la selva su marido abre paso a los tiros, a robarle la comida a unos pobres campesinos. Mientras tanto en las ciudades mienten las publicidades y en el frío del cemento buscamos estar contentos. Mientras tanto en las ciudades esperamos que algo cambie, aliviando los dolores con pastillas. El 21 de marzo del 2014, Belén, de 27 años, asistió al Hospital Avellaneda de la provincia de Tucumán por dolores abdominales. Luego de ser revisada por varios médicos, le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo de un embarazo de 22 semanas, del cual ella no sabía. A partir de allí, los sucesos implicaron el maltrato y prejuicio del personal de salud, finalizando en una denuncia en su contra. En la misma se le adjudicaba un feto encontrado en el hospital que nunca fue sometido a análisis de ADN. Belén estuvo 2 años en prisión preventiva y este año fue condenada por la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por 3 hombres. Dante Ibáñez, Néstor Macorrito y Fabián Frandejas. A 8 años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Desde el Frente Riojano Antipatriarcal repudiamos el accionar del sistema de salud en conjunto con la justicia y la complicidad del Estado, que continúan criminalizando el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Miles de mujeres mueren diariamente a causa de abortos clandestinos mal realizados, otras miles sufren la violencia sistemática y el maltrato de los agentes de salud que no respetan las leyes vigentes de aborto no punible. Exigimos la liberación inmediata y la anulación de la condena de Belén. Este viernes 12 movilizamos en Plaza 25 de Mayo a las 17 horas, paralelamente con marchas y movilizaciones en todo el país. Mientras tanto en las ciudades esperamos que algo cambie, aliviando los dolores con pastillas de colores. ¿Qué es natural? ¿Qué no? ¿Qué te da asco? ¿A qué baño vas? ¿Qué es sexo? ¿Qué te pasa cuando ves dos personas besarse en una plaza? ¿Y si son del mismo sexo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. 15 66 64 70 70. ¿Debo o no debo? ¿Puedo? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Puedo acceder a métodos anticonceptivos gratis? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Puedo quedar embarazada la primera vez? Para responderte estas y todas tus inquietudes, llámanos 0800-222-3444, línea gratuita de salud sexual y reproductiva. Porque informarte es la mejor manera de cuidarte. 0800-222-3444. Viajando para San Telmo, entre 10 de la plaza, furgón de los pibes hueso que fuma la marihuana, por Herli vagones muertos, enredadera selvática, el diésel se queda quieto y el eléctrico lo pasa. A continuación les mostro. Feliz día del orgasmo femenino. Muy bien, un aplauso aquí. ¿Cuándo? Hola, cielo. Ana, ¿vuelven? Hola. ¿Vuelven? ¿Qué tal? Sí, volvemos. Vuelven. Volvemos. Hola, Dieguín, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, feliz comienzo de año para todos. Estamos volviendo. Para Diego comienza ahora. Sí. Es que esto de las abducciones. Está bien. Traen el tiempo, así que bueno, volvimos otra vez en este verano tan lindo. Vuelven a así la estamos. Radio. Perfecto. Sí, ¿de qué forma volvemos justo ahora con esto? Sí, se viene la primavera y queremos llegar con la primavera. Entonces, bueno, queríamos saber si está desocupado los días jueves, como antes. Y bueno, vamos a ver si el mismo horario, qué sé yo. ¿Vos qué opinas? Sí, vamos a hacer un clásico. Hay un horario, a ver, los domingos como a las 4 de la mañana. ¿Da? Está no, bueno, da. No, es el horario del after. Pero claro, puede ser, estamos hasta... Puede ser el after. Bueno, bienvenides de vuelta. Muchas gracias, sí, qué linda está esta casa. Sí, sí, ajá. Está muy lindo todo, eso nos damos cuenta. Desde la calle para adentro ya era todo nuevo, sí, toda la entrada. Fachada, sí. Una pintura ahí, apareció Dalí ahí por la puerta, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, nos alegra mucho tenerlos de vuelta y, bueno, feliz día del orgasmo para cada uno de ustedes. Ay, muchas gracias, felicidades para todos. Gracias. aunque se rían, es posta, ¿no? Sí, compañera, es posta, pueden, igual se puede, ¿eh? Sí, bueno, pueden. Gracias. ¿Les gustó el tallercito de orgasmo, sí? Bien, muy bien. Todavía no acaba. Efectivamente, como decíamos, hay un día mundial del orgasmo femenino. ¿Por qué? ¿Más por qué? Es como que hay que visibilizarlo. ¿Para qué existe el Día de la Mujer? No tiene que existir porque si no, eso es dividir, ¿no es cierto? Yo diría que hay un Día del Orgasmo Femenino para que se acuerden los BP que las nenas también tienen que acabar. Que pueden, al menos que pueden, ¿no? Hay otra parte. Ahí cuando estaba buscando vi una... ¿Cómo se llama? Los datos, ¿no? Datos de que hay como no sé cuánto por ciento de mujeres todavía, las compañeras siguen sin conocer. No, fingiendo, que es lo peor. A ver, ya voy a buscar los datos. Sí, hay de todo igual. Mi tía me contó que después de 15 años de casada recién se pudo tener su primer orgasmo. Sí, a ver. Por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres. 6 de cada 10 mujeres fingen el orgasmo femenino para no decepcionar, dicen, digamos, como... Sí, una bocha. Bocha, es bocha mal, chica, ¿qué está pasando? Estamos tirando energía a la mierda, no. Sí, hoy he hablado con alguien que todavía insistía en que no, que su cuerpo, la luz apagada, todo así, muchas tristezas, digo así, de no poder realmente disfrutar de algo, y eso... Es muy grave que nos hayan cortado así sexualidad, las mujeres, que digo, es re grave, es no re es grave. Algo que las mujeres después terminan muy mal con todo eso guardado adentro y que repercute en el estado de ánimo, en cómo se ven ellas, en la autoestima, en un montón de cosas. Y bueno, pero también es ese descubrir que combina con el asesinato, ¿no? Y Tiene que ver con eso de descubrir el sexo, la sexualidad y cómo va todo. Es parte, y si no, si vivís 40 años en una vida de pareja, que no pasó nada, que sí. Nunca te pasó nada, es medio triste, sí. no hay una búsqueda. Y anímense, que por ahí me parece que hay deseos que también no son no se permiten, ¿no? En algunas mujeres no se permiten fantasear con un montón de cosas porque está mal, digamos, no hay que fantasear con otro, estar en una cama con uno, hablando de mujeres heterosexuales, con uno pensando en otro, ya se martirizan, culpa, les da culpa. Eso no es gorrear, ya estás pensando. Guay si te imaginas con otra mujer. ¡No! ¿Cómo? No, eso no, yo no soy así, No. Yo no soy de esas. Así que, bueno, acá hay algunas, si no les convence la plena libertad de sentir la felicidad, otra de las cosas que te cuentan en Cosmopolitan, por ejemplo, no es Cosmopolitan, es otra, pero bueno, que mejora la irrigación, quema calorías. Tiene las mismas. Mejora el ánimo. Mejora nuestro ánimo, el sueño, mejora, o sea, coge sentido orgasmo para poder dormir, ¿no? Encima se te pasa el dolor de cabeza también. De analgésico, la piel, ay, divina esta cosa. Mírale la piel. A mansalva, diría. A mansalva. Y bueno, no solo es coger, digamos, es terminar. Sí. Está. Sí, a veces. Bueno, y previene cardiopatías. También. Sí, no, entonces. ¿Sabes qué? Está bueno. Seguí ahí abajo, porque estoy previniendo yo tener cardiopatía. No, dale, vos dale. Eduardo, lo mío es hereditario, vos sabés. Vos seguí. Báncame en ello. Sí. Me lo imagino el médico, ¿no? Haciendo, viste, que ellos, las indicaciones. Un polvo en ayunas. Y así. A la siesta, cada 8 horas. Claro. Si el dolor se vuelve intenso, cada 4. Cada 4. El dolor de cabeza, no sé. Claro. Cada 4. Tal cual, puede ser una buena. Porque sí, es tan bueno para nuestro cuerpo y nuestra salud. Sí. ¿Viste? No necesariamente igual tenés que estar con otra persona para provocarte un orgasmo, mujer. Tú. Yes. Escúchame. Tócate. Tienes dolor, mastúrbate. Tienes hambre, mastúrbate. Te duelen los ovarios, mastúrbate. Más. Mastúrbate. Cualquier cosa. ¿Te sientes triste? Mastúrbate. ¿Te sientes contenta? Mastúrbate. Pero mastúrbate, mujer. ¿Sí? Si quieres, tienes que ir a votar, mastúrbate. Tienes que ir a trabajar, tienes que venir a hacer un programa de radio. Mastúrbate. Siempre es una buena ocasión. Tocarse. Tocarse y para prevenir cardiopatías. Y conocer, chicas. Yo además había leído un artículo que es un poco anterior a este, parece, porque no tiene esas características. Dice que es como tabúes. Es un también tema tabú, sí. Porque decía que para lo único que servía, o lo único que nos daba el orgasmo, era placer, y que en realidad el orgasmo masculino era el único necesario, ya que ayuda o sirve para procrear. Entonces, ajá, vos, porque sos mujer, no te lo mereces. Sí. Claro. Disculpa. Sí, no sirve igual, para procrear. El envase. Claro, el envase. Está re lindo. ¿Podemos seguir charlando sobre esto ahora que yo pero tengo a ellos les damos un, sí? No, perdón, yo tengo una pequeña notita que está referido a posiblemente con algunas de las cosas que integran el libro. Ajá. Pero bueno, ¿les cuento? Bueno, sí. Una colección de libros infantiles que se llama Mini Chistes, el libro de la editorial Lipsa, en una de sus ediciones enfocada para niños varones, trae chistes como estos. Les leemos algunos. ¿Qué hace una chica después de hacer el amor? Estorbar. Buenísimo. Divertido. ¿Qué es una mujer que está esperando mellizos? Un kit de limpieza completo. Buenísimo. ¿En qué se parecen una chica y un semáforo? En que pasada la medianoche nadie los respeta. Mini chistes solo para chicos. Ah, linda, lindo, lindo. ¿Y la editorial se llama? Lipsan. Lipsan, listo. Lipsa. Pésimo, escrechado, chicos. Escrechado. Mal. No entendieron nada. Yo no charlo cuando les digo que me faltan el respeto. Me faltan el respeto. Bien, ¿tenemos algo más o ya nos vamos? Uy, son las 9:15, ya no nos importa nada. Besito a la Comisión Radio. Los queremos. Les vamos a dedicar un tema. ¿Nos vamos? Somos anarcofeministas, chicas. Anarcofeministas, son jodidas. ¿Qué anarcofeministas? Son narcofeministas, son jodidas. Nos vemos el martes que viene, nos escuchamos, le mandamos un saludo precioso a nuestra compañera Inés, que hoy no se ha hecho presente, a Cande, que le hacemos el aguante. Que se fue a cobrar, disculpen que les cuente, pero mi amiga se fue a cobrar. Listo, sale asado. Solo asado, le pasa a sacar gol. No vean. Bueno. Leito en los controles, muy, muy, muy bueno lo de hoy. Leo, un saludo al profe. El profe en los controles. Chorazo. Nos vemos el martes. Esto fue. Mami me dijo. Mastúrbate. Mastúrbate. Tenemos y tenemos que vivir la día a día. Tenemos el dedo que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero permear con la luz y con la luz. Dale, ven, vengan a ver. Tengo la autoestima de la cabeza a los pies. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo. Busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, es un iceberg. Y es un portento que tiene la mujer. Chan, chan. ¿Qué es normal? ¿Qué es diferente? ¿Qué es natural? ¿Qué no? ¿Qué te da? ¿A qué baño vas? ¿Qué es sexo? ¿Qué te pasa cuando ves dos personas besarse en una plaza? ¿Y si son del mismo sexo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¡Compadre! ¡Compadrito! ¿Qué, compadre? ¡Ayer por fin lo hicimos! ¿Lo hicieron? ¡Sí, sí! ¡Mi novia y yo! ¿Y te pusiste? ¿Qué? ¿Qué?